Un placer, señor alcalde. Aquí llegó la señora, la señorita Constanza. Señora, subalcaldesa. Señorita, subalcaldesa. Subalcaldesa, le creamos el puesto. Viene con la Coni, dijo a la recién. Yo le dije, la mano derecha del alcalde. Viene con la Coni. Yo le dije, oye, está patuo, le dije yo. Señor alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo le va? La semana pasada aquí había... Es que estaba don Juan, pero que ese era el... ¡No! Ya, pero no me estén echando para abajo. ¿Cómo lo recibimos ¿Cómo lo recibimos aquí con don Juan la semana pasada? Sí, es que a mí no me gusta que haya pisco sour a la hora de las noticias. Mire, hoy día... Se gastó toda la plata en Miami. Y el terno. Le quedó bien el terno. Me quedó bien. Es cierto que le entregó el terno, le volvió el terno con así una mancha de aceite. Había que aprovechar porque era all inclusive. Por favor, tecito, galletita. Oiga, viene usted. Muy grato. No sé qué va a pasar. La Cónica también puede sacar galletita. Muy grato. Gracias. El alcalde. Bienvenido, alcalde. Buenas tardes. ¿Le regresó el terno, don Gianni? Sí, venía con elástico. Sí, le tuve que dar un poco. Yo estaba llamando a su jefa de prensa, la señora Pamela Voltei. Sí, eso le decía yo, se ha puesto bien cocoroco con la nueva periodista que tiene usted, alcalde. Esa es una. Sí, tiene una buena trayectoria, así que eso es lo importante. Sí. Ah, bien. Oiga, señor, ¿cómo está usted, su familia? Muy bien, todo bien, gracias a Dios, contento siempre. Siempre optimista, así que con muy buenas noticias para la ciudad. Y ayer lo vimos y bien en los presupuestos participantes. Sí, pues. Hizo el lanzamiento, cuéntenos un poquito. Sí, bueno, se hicieron ayer los lanzamientos de los presupuestos participativos, que son un programa de municipal, el cual tengo el honor de decir que fui uno de los creadores del año 2010. ¿Cuándo? Era Dideco, ¿no? Sí, señor, era Dideco, tuve la opción de capacitarme en ese tema. De hecho, estos son copias de algunos programas exitosos en nuestros países. Uh-huh. Y efectivamente tuvimos la versión del año 2025, ahora la hicimos ayer, lanzamos las organizaciones funcionales, porque ahora dividimos organizaciones territoriales el primer semestre porque requiere mayor inversión a veces, y el segundo semestre todas las organizaciones funcionales, que incluyó en la mañana clubes de adulta mayor, talleres culturales. También organizaciones animalistas, clubes deportivos, todas las organizaciones medioambientales, todos aquellos que quieren mejorar su estándar, ¿verdad?, y su entorno, tienen la opción de hacerlo con estos presupuestos participativos, que es voluntad de los alcaldes. Por eso digo, aquí en Chile deben haber no son más de 6 comunas que hacen los presupuestos participativos. Sí. En Chile. ¿Y Alemana fue la primera, la pionera? No, estaba San Antonio antes que nosotros. Ah, 15 años. ¿Y de ahí se trae el modelo? Sí, de Colombia viene el modelo. Okay. Vienen de países donde se implementó este trabajo. Okay. Porque efectivamente es uno, todos los avances de las ciudades por los recursos que tiene un municipio, estoy hablando de recursos humanos, uh-huh. ¿Ah? Y también todos los procesos burocráticos que tienen por contraloría, todos los procesos de compra, obviamente que es mucho más lento el municipio. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno traspasa esa delegación de funciones a los dirigentes vecinales, ¿ah?, con el fin de poder ellos generar sus necesidades dentro de su gente, bueno, cuáles son las prioridades que tienen dentro de su sector, y postulan a estos recursos para que ellos se ejecuten. Entonces, es mucho más rápido, esto se hace durante un año. Villa Alemana creció desde el año 2010 de esa forma, producto de que había un trabajo muy mancomunado con los dirigentes. Entonces, el año 2019 fue un año donde, porque esto era con votación inicialmente, era con votación, o sea, la gente tenía de los propios vecinos. Entonces votaban su proyecto, y el día de las elecciones iban y había un bonus track para aquellos que mejores, mayores votaciones. Entonces era una fiesta familiar. Entonces hubo un momento que se votaron mucho más personas que para la elección municipal, imagínense. Okay. Votaron más que en las primarias del domingo pasado. Pero va aquí. El alcalde de Villa Alemana. Sí. El papi Nelson está ahí. Bueno, ahí también tuvimos. Le dejaron mucho salud ayer. El señor ex candidato a alcalde en Viña del Mar, que andaba con el señor Parisi. Batuones. El señor Batuones. Ah, claro. De la Armada también. De la Armada, sí. Pues, sí, muchos saludos. Sí. Yo le dije, mañana viene a hablar. Y París dijo, el señor París dijo, Villa Alemana anda muy bien. ¿Por qué? Porque yo leí una información que apareció en el Diario Financiero. Ah, lo del proyecto, claro. La leí el día lunes. Bueno, eso justamente. Aquí en la radio. Justamente uno no. No me quiero ir del tema, pero un paréntesis cortito. Sí. Volvemos bueno, en breve a lo que ha supuesto. Es que con esto hablamos además también de desarrollo vecinal, sí. De desarrollo comunitario, va todo de la mano. Es que yo creo que acá hoy día está volviendo la confianza en la ciudad. Y eso, claro. Imagínense, yo ayer tuve una. Por una audiencia de la ley del lobby, vino la gente, ya. La gerencia de fitness allá de Santiago. Y van ahí en el LIR, van a colocar van a invertir $2 millones. Un gimnasio, pero realmente a todo. Podría comenzar con el locutor de Peña Blanca, ya. De los eventos. en Peña Blanca. Es rápido, ¿eh? En el LIR de Peña Blanca. Sí, señor. Qué buena. Así que, y también este proyecto que hay. Por ahí ya queda bueno el traje. Y también, y un poquito más allá, ¿cierto? Está este proyecto que salió del diario, que efectivamente. Está en idea de anteproyecto. Cuéntenos, pues, lo leí en el Diario Financiero. Sí, está anteproyecto. Yo lo tengo a primera fuente porque voy a hablar con uno de los socios. Ya. Que son, de hecho, ya está hecho, se hizo el estudio, el estudio económico, el estudio comercial, ¿verdad? El estudio de mercado. Y la verdad que le arrojó mucho confianza a ellos. Ya. Así que están en este momento presentando los permisos del municipio, ya los presentaron, ya están en espera de las observaciones. Y también están solicitando la Dirección General de Aguas porque hay un estero que pasa por atrás. ¿Y también, dónde buscan emplazarlo, alcalde? Está frente a Inquisterra, una de las parcelas, la parcela 71. ¿Esto es el camino troncal? Camino troncal. Obviamente que está todo orientado hacia allá. Yo creo que hay un interés. Hoy día nos comentaba también una secretaria de una empresa de buses que antes sacaba los permisos de circulación en nuestra ciudad, y eso lo dijo anoche, nos dijeron, y ahora sacando todos los buses permisos de circulación en Villa Alemana. Entonces hay un cierto grado de confianza de la gente de ver que la plata está quedando en la calle, de que se está haciendo un trabajo responsable, serio, que es lo más importante, y un trabajo que no tiene una mirada política, no tiene una mirada de trabajo de mejorar el confort y el estándar de la ciudad. Simplemente eso la gente lo ve. Entonces, se está tomando confianza. Después viene un poquito más allá donde están las monjas. También viene otro proyecto que no lo voy a mencionar todavía, que también va a generar servicio hacia Peña Blanca. Y también en algún momento va a llegar un Serviestado, que ya conversamos ya con la gerencia del Banco Estado. Entonces, ahora falta el concejal de Peña Blanca. Estamos lanzados. Estamos lanzados ahí. No, ha crecido mucho el servicio social. Sí. Oye, el alcalde de Villa Alemana, señoras y señores, y este centro comercial, ¿cuántos metros tendrá? ¿Cuántas tiendas? Bueno, el preproyecto tiene un gran supermercado, se puede decir. Ah, es un supermercado. Uno de los grandes, es la tienda Ancla que le llaman ellos. No sé, desde mi ignorancia, ellos generan el espacio para que empresas se interesen en poner ahí su... Exactamente, claro. Hay inversionistas, sí. Exacto. Entonces el proyecto está diseñado, viene un supermercado que puede ser un mall, puede ser algo... Busca por el restaurante, tiendas, una... Viene también con... ¿Un piso, dos pisos? Tiene dos pisos. Ah, dos pisos. Y un centro comercial. Un centro comercial y tiene también Strip Center al costado, son cinco por un lado y cuatro por otro. Qué lindo. Estacionamiento. Bueno. Entonces... Acaban de inaugurar hace poco un Strip Center también ahí en Peña Blanca. También, pues, frente al Santa Isabel. Sí, también está, entonces todo está allá. Hoy día hay confianza en el tema de invertir, porque la gente, efectivamente, Villa Alemana tiene que ser una ciudad que dé todas las garantías para no ir a comprar, no venir a Caviña, no arriesgar, verdad, salir, sino que todas las comodidades se den allá. Así que la verdad que muy contento porque la gente está volviendo a confiar en nuestra ciudad. Que le hacía falta además a Villa Alemana este tipo de inversiones, alcalde, que no tan solo generan oportunidades de compra para las vecinas y vecinos de Villa Alemana, sino que también importantes oportunidades laborales para que la gente de Villa Alemana pueda trabajar además también en su ciudad. Bueno, sin duda, ayer en la reunión con la gente de fitness de Santiago, Lo primero que nos dijo era que ellos querían que la gente que trabajara ahí fuera toda bien alemana. Oiga, acá, yo puedo confesar algo, ¿no? Que se quieren inscribir para... No, no, como me llamaron, como, me llamaron de... a ver, puedo, pero por favor, esté algo serio. El alcalde de una persona. Me llamaron de fitness, me llamaron de fitness. No, es que ellos quieren hacer las gráficas y necesitan un modelo. A ver, pero por favor, no, no nos riamos antes. Y yo voy a hacer el antes. ¿Cuántos años atrás? ¿Qué pasó, a ver? Yo voy a hacer el antes. El antes. El antes, ya. El okay. antes y el no después. El antes nomás. Y este centro comercial, ¿cuánto tiempo es la proyección? ¿Un año más, dos años más? De o sea, de, bueno, aquí depende de todos los permisos sí. que van, que no, no solamente está el municipio de por medio, sino que hay varias instituciones públicas también que tienen que generar sus autorizaciones. Por lo tanto, por lo menos está la intención, está la voluntad de instalarse allá. Y nosotros como ciudad estamos dando también las garantías para que ellos puedan instalarse. Creo que es parte del progreso de un municipio entregar servicios de ese tipo, de ese nivel, a la gente de la ciudad. Así que creo que muy contento porque efectivamente hay voluntad de parte de la autoridad como también de parte de los inversionistas principalmente. ¿Y el gimnasio para cuándo, señor alcalde? El gimnasio sale este año. Bien. Todavía tengo esperanza. Bien. Pero un verano sin polera. Para la inauguración va a necesitar algún animador sin karaoke. Oiga, señora, vuelvo, señor alcalde. Esas son las ideas de Gianni. Mejor que no escuches esa idea, alcalde. Oiga, alcalde. Vuelvo al primer tema, a ver si no después Pamelita voltea y me reta. Ya. Presupuesto participativo 2025. Sí. Inicio de postulaciones de organizaciones funcionales. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los montos? Bueno, ellos tienen plazo hasta el 31 de julio para poder postular, desde el 15 al 31 con sus proyectos. Y son los presupuestos de son 600 millones de pesos, mire la cantidad de recursos que estamos disponiendo. 600 millones a repartir exactamente en organizaciones funcionales y territoriales. Y ellos tienen la opción de... viene un proceso de capacitación. Claro. Tanto en la parte de elaboración de proyectos, como también después la ejecución y las rendiciones, que también es importante. Muy importante. Rendir en tiempo, ¿verdad? Y forma, que es lo que interesa. ¿Y cuáles son los proyectos que se pueden hacer? Los proyectos los definen ellos, pero son proyectos, por ejemplo, un club adulto mayor, lo que hace muchas veces... es proyecto a lo mejor de talleres de yoga, por ejemplo. Ya, entonces claro. Ellos generan el espacio, generan el profesor, el objetivo, de repente capacitación, de repente paseos, si el adulto mayor necesita paseos, o implementación deportiva para aquellos clubes, talleres de gimnasia, dicen, nosotros queremos tener todos camisetas de un solo color y queremos tener, no sé, pues, un bolso deportivo que nos identifique, ¿verdad?, ante alguna competencia. Y obviamente ellos postulan ese proyecto, pues son proyectos que son consensuados y las decisiones las toman ellos, no las toma la autoridad. Entonces ellos presentan el proyecto y nosotros los guiamos para que no se equivoquen, para que hagan las cosas bien y puedan, porque al final, tal como dije, es voluntad de la autoridad, del alcalde, porque uno está traspasando, imagínense, 600 millones a los dirigentes y tienen que rendir, y son dineros públicos donde el responsable es el alcalde. Pues. ¿Hasta cuánto puede participar? ¿Hasta cuánto dinero puede optar una organización? Hasta 1.400.000. Hasta 1.400.000. Ajá, pero estamos dando organizaciones funcionales. ¿Hay tiempo para colocarse al día si alguna quiere participar y está con proyectos anteriores retrasados? Mire, aquí hay varios requisitos que tienen que cumplir. Primero que nada, tiene que tener la organización funcional, tiene que tener mínimo 12 meses de antigüedad. Okay. Eso... tiene que estar con todos sus papeles al día. Estamos hablando de la vigencia de la constitución de la organización funcional. Y básicamente son esos los requisitos. ¿Ah? Que tengan al día y que tengan 12 meses de antigüedad y que tengan un proyecto que efectivamente beneficie a sus socios o a la entidad que representa. Porque de lo contrario no se cumple el objetivo. También... se produce un aumento, ¿verdad?, de monto cuando hay asociaciones, cuando hay proyectos en común y se asocian tres o cuatro para generar algo en común. Por ejemplo, varios clubes de talleres deportivos se pueden juntar, por ejemplo, para hacer un campeonato internacional, por ejemplo. Claro. Estamos hablando, a lo mejor la gimnasia rítmica, hay varios gimnasias rítmicas que se juntan, ¿verdad? Juntan la plata y tienen un 10% adicional cuando se crean, ¿verdad? Alianzas, que le llamamos nosotros, okay, para poder generar un beneficio mayor. Entonces, ahí eso también tiene un adicional de recursos. Si son, no sé, pues, si se juntan 4, 5 y son 5 millones, son un 10% más, son 5 millones 500 para organizar un campeonato entre ellos, invitar a gente de afuera. O sea, se pensó en todo. Así que la verdad que ahí, y de hecho hay un consejo de presupuestos participativos también que lo rige, que está integrada por 5 funcionarios municipales, entre ellos el alcalde, y 6 que son de la organización funcional. O sea, son 11 los que toman las decisiones, y siempre, como dice, teniendo mayoría también las organizaciones, con el fin de que no digan que también son disposiciones de la alcaldía. Claro. Aquí, imagínense, el año pasado había más de 20 y tantas personas que tomaban la decisión. Yo fui a la primera reunión y no fui nunca más, porque parecía todo el mundo tomaba decisiones. Estaban los de adultos mayores que querían paseo, no tenían opción de hablar porque todos hablaban de las juntas de vecinos. Entonces, antes estaba todo en un solo, hoy día los separamos porque son, y aquí hay un equipo técnico que va viendo quiénes cumplen. Exactamente, cumplen todo, hay un tema, equipo técnico que está comparado, para que no vaya a pensar que hay un clientelismo, ni mucho menos. Hay varios, está el director de obra, el director de tránsito, que son proyectos a veces que requiere la presencia del director de obra, de repente de tránsito, que requiere gente que quiere colocar lomos de todo dentro de pasaje o lomillo. Entonces tiene que haber una supervisión técnica de parte de cada gente que quiere colocar cámaras de seguridad. Claro. Tiene que haber, el director de seguridad pública tiene que estar con el fin de poder orientar modelos, tipos, qué sé yo, cosas que puedan conversar, y no de repente nos encontramos con cámaras que tienen una resolución A y que se ve perfecto, y el otro, otra empresa que gastó lo mismo, tiene una resolución que ni se ve. Entonces, ahí hay un asesoramiento que ellos requieren. Una asesoría. Qué bien. El alcalde de Villa Alemana, señoras y señores, en los estudios de la Carnaval, este lunes entregaron becas deportivas, alcalde. Sí, entregamos 62 becas deportivas, postulando 170, esto estamos hablando del primer semestre solamente, sí. ¿Eh? Se repartieron 50 millones de pesos, donde se consideraron aquellas en tres categorías. Los primeros eran las promesas, que le llamamos nosotros, que son, ¿ya?, niños, ¿verdad?, que requieren un empujoncito para poderlo hacer, y ellos se entregaron un monto de 100 mil pesos para ellos. También están los de alto rendimiento, que esos son los que se le entrega una beca de 800 mil pesos. Mire, ¿sí? Y también están los destacados, que son 500 mil pesos. Ahí están las tres categorías. 100, 500 y 800, exactamente, que les permite a ellos movilizarse a algunos de alto rendimiento, por ejemplo, a Santiago. Había uno, por ejemplo, uno de los becados, que es campeón nacional de gualeta, o sea, de natación, pero con aleta. Ok, ya. El alcalde dijo, la verdad que no sabe cómo me llega esto, porque yo viajo a un campeonato panamericano en Colombia y no tenía para el pasaje. Mírenla. Bien, y se acercó con el papá a decirme, con la mamá que estaba. Becas así, deportivas. Claro, becas 50 deportivas, millones. 50 millones en la primera etapa, ahora viene el segundo semestre y vienen 50 millones más. Porque efectivamente es la única forma de poder nosotros como municipio incentivar el deporte. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? No la había escuchado, becas deportivas. Es que esta idea viene desde muchos años. Viene hace muchos años, ¿verdad? Y estas becas, por lo general, costó que salieran, de verdad. Porque además tienen que tener ciertos requisitos los niños. Tampoco uno le entrega beca deportiva a cualquier persona. Tienen que tener algún pergamino, ¿verdad?, de éxito, o de constancia, de perseverancia, que efectivamente uno dice hay que confiar en él, y también ver, y aquí no va el tema si es vulnerable o no vulnerable. O sea, aquí el rendimiento, pues, el municipio es para todos. Todos locales. Todos absolutamente locales, y que tengan las condiciones y los talentos de edad para ser exitosos en el ámbito deportivo. Así que tuvimos una ceremonia con los familiares, inclusive las becas deportivas se las entregaron los papás. Mire que eso no se hacía nunca. Entonces yo invité a todos los papás, ¿verdad?, a que le entregaran la beca, ¿verdad?, o el cheque principalmente. Y no había ni un papá, porque estaban todos en el supermercado. No, pero una broma, pero efectivamente hay niños que son chiquititos, niños de 4 o 5 años, ¿verdad? Que son ¿alguna promesas? ¿Categoría que le llamó, eso le llamó la atención? Sí, son promesas, de repente niños muy bonitos. ¿Qué disciplina? Bueno, de todo, hay patinaje, hay taekwondo, hay atleta, hay también gimnasia rítmica, nadadores, futbolistas, tenemos futbolistas, voleibolistas, basquetbolistas. O sea, están absolutamente todas las disciplinas donde generan un alguien destacado, obviamente que estamos ahí. Vamos a estar ahí. Buena, pues. Faltó el alcalde de Villa Alemana. Faltó la rayuela que practicamos nosotros a veces los fines de semana. El alcalde de Villa Alemana, señoras y señores. Oye, lo que han dado muy bien son estos talleres en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ahí en la biblioteca, en la Paul Harris también. Hablaba usted del Teatro Pompeya hace algunos días atrás, en estas vacaciones de invierno, alcalde. Harto panorama. Bueno, harto panorama, sí. Harto panorama para nuestros niños, ¿verdad? Hay muchos talleres. Y hay algo muy, muy importante que vamos a hacer este sábado, que de hecho se están inscribiendo por la página web nuestra. De hecho, hicimos la primera inscripción, que fueron, fueron 200 entradas. Nosotros vamos a hacer una función especial para nuestros niños en el teatro, en el circo de los dinosaurios. Sí. Pasado. Usted, la semana pasada estuvo uno de los dinosaurios aquí. No le puedo creer quién era. Aquel Torito. Torito se llamaba el dinosaurio. Yo pensé que era los dinosaurios de la política. No, del sin corbata. No era un programa. No, un programa que tiene Mauricio Beñambre el día domingo. Oye, no era ese dinosaurio, alcalde, era el dinosaurio del circo de los dinosaurios. Sí, todos los días aquí regalamos el chama que vaya la gente. Y han participado mucho de Villa Alemana. Sí. Y qué bueno que además que el municipio pueda generar esta instancia la de colaboración. Hicimos esta invitación y vinieron las bailarinas también. Esa semana, porque El martes estuvieron aquí. Y esta semana no las podemos traer porque está don Gianni Panchetti. Los puros dinosaurios. Los puros dinosaurios. No las bailarinas. Gracias por los dinosaurios. ¿Una o dos funciones? ¿Una sola? Una. Pero son una función cerrada, 1,000 personas. Sí. Solo para Villa Alemana. Mira, ¿cómo consiguen la entrada? Están a través de la página web. Si se agotó. No, ahora abrimos nuevamente. Ah, ¿se va a abrir otra? Una con 300 entradas más. Claro. Para el fin de que esto se cubra. La idea es llegar a la gente que muchas veces, porque uno a veces puede entregarlo a través de la junta de vecinos, no alcanzamos a todas. Sí, entonces lo mejor es que la gente se inscriba a través de la página web y vaya, y así llegamos a todos los sectores, a todos los segmentos. Atento a las redes sociales ahí del municipio, en Facebook aparece el link, en Instagram también, Muni Villa Alemana, ahí se van a poder inscribir. Tienen que llenar un formulario con su correo electrónico, con sus datos, y listo, van a poder ir a disfrutar del circo de los dinosaurios. Exactamente. ¿Va a ir usted, alcalde, no? Voy a ir. Muy bueno, para que llegue a su hijo. Sí, voy a ir, y también es una invitación que hace el municipio junto con el honorable consejo municipal. Sí, pues. Esto es lo importante. Y agradecer además la disposición del circo de los dinosaurios en ser parte, además, en esta alianza colaborativa. Bueno, sin duda, aparte que es un circo distinto, donde además es educativo, que eso es lo importante. O sea, el niño se va con la convicción de paleontólogos. Sí. Y los niños van relatando la historia. Es muy bonito. Sí. Es un circo muy educativo y muy entretenido, además, y con muchos profesionales, ¿verdad? Que la verdad que eso hacen bien. Y el circo es una tradición que no se debe perder. Sí, como 12, porque es sana. Es 12, una tradición sana, que eso es lo importante. 12, 14 metros, Sandro, el dinosaurio más. Casi toca el techo de la carpa el dinosaurio. Los niños quedan sorprendidos ahí. No, un bonito espectáculo. Así que atento ahí a las redes sociales del municipio, Muni Villa Alemana, en Facebook, también en Instagram. Oiga, señor alcalde, no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo estuvo el tema de los cursos? ¿Se acuerda de los cursos? Pues tenían manicure, de todo. Y eso es muy bueno, llamó mucha gente a los estudios de la Radio Carnaval. ¿No puede dejar usted algún correo electrónico donde pueden hacer las consultas, si quieren enviarle algún correo al señor alcalde? Porque hay gente que dice, estuvo el alcalde y quería preguntarle por un lomo de toro, o quería preguntarle por el semáforo. Audiencia, pues. Bueno, efectivamente la audiencia, nosotros estamos, yo ya llevo más de 660 personas en audiencia. Mire qué bien. He recibido todos los martes y jueves en la mañana. Y ahí se inscriben en el municipio. Se inscriben en el municipio y le dan, por ejemplo, si yo quiero hablar con alguien, con el alcalde, digo, ¿sabes qué? Quiero ir en 2 semanas más con el alcalde. Ya. Para dar un tema. Y se anota para el día martes de 2 semanas después, claro. Y lo anotan ahí. ¿Dónde se inscriben, señor? En la oficina de parte, le entregan un numerito, ¿verdad? Un papelito donde llevamos todo el control de todos. Y eso es lo de ahora. Nosotros estamos ordenando el municipio, estamos profesionalizando también algunas áreas y digitalizándolas también con Totem de Atención. No, absolutamente, ¿no? Totem de Atención. Y todo, por ejemplo, toda solicitud se escanea inmediatamente. O sea, no queda guardada en un y todo foliado. Yo creo que es la única forma de llevar el control y poder responderle a la ¿En gente. ¿En qué horario atiende la oficina de parte? Desde las 8:30 hasta las 14:00. Para que la gente sepa, esa es la hora. A 14 horas. ¿Usted atiende los martes? Martes y jueves, desde un poquito antes de las 8 hasta la hora que termine el último vecino, porque a veces es muy rápido. Sí. Pero a veces hay gente que es que sí. Yo me gusta a mí escuchar a toda la gente. Y también, si se levantan temprano a veces para ir a hablar con el alcalde, el alcalde también tiene que darle el tiempo para que ellos se expresen y puedan contar su inquietud. Además, qué mejor insumo que tener la gente con una audiencia. Sí. Es un terreno que llega al municipio. Lo felicito. Lo que sí, a veces la carga emocional es fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte. Sí, a veces sí. Uno ya a las 9 de la mañana ya está con una carga emocional muy fuerte cuando son problemas muy complicados, porque a veces han llegado a problemas, pero muy, muy, muy complicados. Y la verdad que uno no puede escaparse de los... De no ser empático y no asumir, asimilar muchas cosas que la gente plantea. Pero lo importante es que ellos se escuchan, y si tienen alguna solución de inmediato, yo los tomo al tiro y los llevo inmediatamente al encargado del área que requieren. Mira, ese es la distinta. Sí, del brazo, y lo llevan, qué sé yo, no sé, a la asistente social, o si a la parte jurídico, o bien a renta, o a la dirección de obra, inmediatamente, para que la gente despeje sus inquietudes y no tenga que estar golpeando 1, 2, 3, 4, 5 veces nuevamente las puertas del municipio. Así que eso, por lo menos, creo que nos garantizamos que la gente que va a audiencia, por lo general, se va con una respuesta, si a veces no es positiva, porque a veces no se puede, porque también hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero sí se va con la orientación necesaria para poder solucionar su problema. Bien, audiencia entonces. Si necesita audiencia, directamente con el alcalde, inscripción en la oficina de parte aquí en el municipio, de 8:30 a 14:00, inscripción en el mismo municipio. El alcalde audiencia todos los martes y jueves para todas las consultas, para las dudas que tengan los vecinos. Maravilloso el tema. Sí, antes de ello, sé que estamos ya en el tiempo ya. ¿Cuándo es la función del circo? Están preguntando. El día sábado a las 15:00. Sí, ya. Ojo, pero previa inscripción, ¿ah? ¿Eh? Sí. Previa inscripción, exactamente. Sí, quiero mandar un saludo al Club Villa Aurora, al Club Deportivo Villa Aurora, que tuvimos una audiencia ayer en terreno anoche, hasta largas horas. Porque para que escuchen en la casa. Sí. No, pero es verdad. No, del Club Deportivo. Hay que tomar foto al tiro. Manda foto a través del WhatsApp a la señora. No, pero yo siempre he dicho que la autoridad... tiene que ser imagen. Yo lo he dicho en todos lados y creo que lo mencionaba acá: imagen de vida, imagen de familia, imagen de trabajo. Yo soy el primero en llegar y el último en irme. Mira. Y lo paso bien. Yo siempre he dicho, y creo que así, a lo mejor, yo siempre he dicho, yo mis vacaciones pasaron el 6 de diciembre, creo que lo dije acá, y llevo ya. Llevo, la verdad que todo lo que hago me encanta, todo lo que hago lo disfruto. Escuchar personas, siempre hay una cosa distinta. El hecho de ser responsable de una comuna de casi 150.000 habitantes, la verdad que hay que tener de alguna forma esa energía y esas ganas, ¿verdad? Y compromiso, ¿verdad?, para llevarla adelante. Yo soy la cara, pero aquí hay un cuerpo detrás, que son los funcionarios municipales, que yo les agradezco día a día, cada momento, la labor que hacen, porque para mí ha sido un tremendo apoyo, a pesar que los conocía, éramos colegas antes, y sé exactamente el valor que tiene cada uno de ellos, así que para mí ha sido un tremendo apoyo. Esto es por lo menos estos 6 meses y un poquito más que llevamos en la alcaldía. No solo tenemos circo para este fin de semana, alcalde, porque hay varias actividades programadas, además también para el sábado, sí, para el domingo. Tenemos la feria medieval. Ahí sí. Está la feria medieval. Bueno, exactamente. Hay varias, el Día Nacional del Cuequero, hay varias actividades en Villa Alemana. Siempre hay actividades y hay público para todo, que eso es lo bueno, que hay público para todo. Y tratamos de hacer lo que más se pueda, ¿verdad?, con el fin de entregar esa... Y siempre integrando a la familia, Johnny, ¿eh? Sí, pues siempre. Santo, siempre integrando a la familia. Bueno, yo he sido testigo en las oportunidades que he podido ir a las actividades, ahí a las fiestas en Villa Alemana. Todas absolutamente todas han tenido un enfoque familiar. Sí. ¿Se acuerda? Cerrando el año en diciembre, familiar. Sí. La actividad es de la fiesta de la cerveza, pero familiar, con juego y el día del amor o el día de la familia, que la nombramos también. Fue el día de la familia, el día del amor. Sí. El día de la mamá, lo mismo con la familia, participa activamente además la madre, el padre, los hijos, los abuelitos. Sí. Hoy día se ha vuelto a recuperar además también esa reunión familiar en Villa Alemana, alcalde. Bueno, yo creo que la gente lo percibe, ¿eh? O sea, yo creo que la gente, y lo mismo agradecer a los papás, ¿verdad?, que fueron a las becas deportivas que hablamos, porque efectivamente yo creo que los papás siempre tenemos que ser papás de presencia presente. Sí. Yo creo que eso los niños no lo olvidan nunca. Ah, no sacamos nada con decirle: toma y plata para el Uber para que te vaya, aunque sea tenga 15, 14, 16 años, acompáñelo. Porque los jóvenes y los niños necesitan el respaldo de los papás, necesitan verlo, porque eso no lo olvidan nunca los niños cuando tienen el papá presente. Sí. Porque esa, acuérdense que los niños actúan por imagen. Entonces ellos después replican en la formación que tuvieron dentro de sus padres, la replican. Entonces creo que un llamado a los papás, que sean papás presentes siempre, ahora en vacaciones sobre todo, ya quedan unos poquitos días, que salgan con sus niños a la hora que sea, piden permiso, ¿verdad?, en sus trabajos, aprovechen, disfruten los niños, porque a veces no hay tiempo. Así que ese es un llamado, y también quiero mandar un saludo a la graduación surponiente de Villa Alemana. Hoy día tuvimos una reunión muy fructífera, así que la directiva, que es nuevita, así que un fuerte abrazo para ellos. La verdad que hay harto trabajo, hay harto convicción de parte de ellos, porque usted sabe que los dirigentes vecinales son personas que trabajan ad honorem, y siempre piden algo que no sea para ellos, sino que siempre para su gente. Entonces ellos están hoy día haciendo una labor muy, están preocupados de regularizar todas las sedes que no están regularizadas. Mire. Porque el no regularizar la sede significa no postular algunos proyectos importantes, como son presidentes de la República. Entonces, estamos, ¿verdad? Partimos con tres sedes ya para poderla regularizar, y aprovechar que, y a paso le aviso que está la ley del mono para aquellas que gente que no tiene, que no ha regularizado su parte de su vivienda. Tenemos hasta el año 2027 para poder regularizarla. Se abrió la apertura de la ley del mono para poder regularizar. Así que eso también es un aviso para que la gente lo tenga como antecedente, y que si tiene alguna propiedad que no la tiene regularizada, es el momento de hacerlo ahora. Qué bien que está Villa Alemana, señoras y señores. Su alcalde, don Nelson, está ahí en su apretada agenda. Se toma siempre. ¿Tiempo para venir? Sí, pues se toma siempre un par de minutos para venir a conversar. No habló de los presupuestos participativos, no habló de estas becas deportivas, nos habló también de la oficina de la juventud, las actividades que tienen en la actualidad. Bueno. Y yo quiero preguntarle, y aquí terminamos, la verdad, las cosas, porque declaración a la prensa es una forma de ordenar la ciudad, principalmente de dejar que nuestras ferias, que están debidamente autorizadas, y las agrupaciones de emprendedores que están en torno a ellas, puedan trabajar y entregar su trabajo tranquilo. Habló esto con el diario El Mercurio Valparaíso, porque por el tema Feria Ojos de Agua hubo dos detenidos in situ. Usted que está trabajando el tema de la seguridad, y que por lo demás en los próximos días va a tener 4 camionetas para patrullaje 24/7. 8 van a ser. 8 van a ser. Claro, pues son 4 camionetas más que se suman a las que hay. Suma, claro. Bueno, ahí la Feria Ojos de Agua. Efectivamente, la Feria de Ojos de Agua, este es un trabajo que viene. Ahí justamente una de las de los motivos también que tuvimos la reunión con la agrupación surponiente hoy día fue también, y le mando un saludo a la señora Filomena Román, que es la justamente la que está involucrada en el sector de ella, donde se está emplazada la feria. Ya. O está emplazada la feria, pero habían 6 cuadras, 7 cuadras de coleto, que no le llamamos. Y eso por años, no se había tomado esa decisión. Hoy día tomamos la decisión, ya llevamos 2 semanas sin estos coleros, y la gente puede transitar tranquila, porque eso es lo que quiere hoy día la gente, que los espacios públicos los pueda transitar y disfrutarlos tranquilamente, ¿verdad? Sin estas personas que están absolutamente en forma irregular haciendo su actividad comercial, y nosotros tenemos que primar a aquellos que se formalicen y a aquellos que cumplan con todas las normas. Así que a todo el sector de Troncos Viejos un gran saludo, ¿verdad? Porque efectivamente somos gente seria y estamos haciendo la pega, que es lo que yo siempre he dicho, que uno viene a hacer un trabajo acá, no viene a hacer política partidista, ni ideológica. Este es un trabajo como cualquier otro y hay que hacerlo bien, y que además El compromiso que hoy día tiene con la ciudadanía es que de aquí al 2027 Villa Alemana sea líder en seguridad. Bueno, eso para allá vamos, yo creo que lo vamos a lograr. Yo sé, uno siempre tiene, siempre uno tiene que colocarse metas inalcanzables, Yanni. ¿Ah? Porque las cosas fáciles. Yo imagino, yo como voy a hacer una anécdota cortita, yo como profesor de la universidad, uno al cuando toma un curso, ¿verdad?, que lo toma por el año completo, sí, uno ya a mitad de año sabe cómo son los niños, los jóvenes, sabe al tiro cuando son los jóvenes. Entonces yo le hacía un ejemplo muy a lo mejor que les dejaba, los marcaba mucho a ellos. ¿Ah? Yo sacaba una moneda, okay, ¿ah? Eso no andaba con ninguna, me tenía que conseguir, ¿ah? Pero sacaba una moneda de 100 pesos y llamaba a un cierto niño adelante o joven y le decía, por ejemplo, Gianni, ya, para un nombre cualquiera. Al azar. Gianito, venga para acá. Venga para acá, Gianito. Como los chistes de Juanito. Gianito, venga para acá. Bueno, y le pasaba la moneda y le decía, lo sacaba adelante y le decía, achúntela a la mesa, al escritorio del profesor. Y el gallo tomaba la moneda y se acercaba y decía, una vez, dos veces, tres veces, asiento. Y de repente, yo varios pasaban, y de repente uno veía aquellos que tenían características distintas. ¿Ah? Entonces llamaba a uno y le decía, a ver, achúntelo. Y me decía, pero profe, ¿cómo lo voy a achuntar? Es muy fácil. Bueno, vea usted, pues. Y se alejaba un metro, dos metros, tres metros, y partía tirando a la mesa. Y la primera caía afuera. La segunda caía afuera, la tercera caía afuera, pero la cuarta caía arriba, pues. Entonces hay gente que se conforma con esto, con las cosas fáciles. Fácil, o sea, aquí, cerquita, al ladito. Al lado de la mesa, lanzando, claro, la moneda. En cambio, hay otra que... Por eso uno tiene que ponerse, pensar en grande, soñar en grande y ponerse metas inalcanzables. Creo que eso es la clave del éxito para poder sacar una comuna adelante. Por eso que estamos siendo, queremos ser líderes en Seguridad Ciudadana en el año 2027, y créame, Yanni, que lo vamos a hacer. Gracias por sus palabras, señor alcalde. El alcalde de Villa Alemana, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval, don Nelson Stein. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Sandro. Gracias, Yanni. Y ahora voy a disfrutar esto, el cocaí que me tiene. El cocaí, claro. ¿Ah? El pollito. Está más pobre, sí, que la semana pasada. Muchísimas gracias a la gente de Villa Alemana y Medellín. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Disfruten los niños en vacaciones. Queda poquito. Así que a disfrutar los niños, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, alcalde. El alcalde de Villa Alemana, don Nelson, está ahí acompañándonos en este...